Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. En el camino de los platenses Monstruo se han ido mostrando algunas constantes. Respeto y admiración por la tradición del rock argentino, consideración y uso de la música afroamericana y predilección por el sonido de cuarteto clásico en toma directa. Esas cosas ya pertenecen, podríamos decir, a la esencia del cuarteto integrado por Kubilay Medina en voz y guitarra, Lucas Finocchi en voz y guitarra, Luciano Mutinelli en batería y voz y Gabriel Ricci en bajo. Con algunos matices y cierta diversidad compositiva, dentro de esos carriles transitaron Grosso, de 2006, La Nueva Gran Cosa, de 2008, y Perfecto, de 2011, los tres primeros larga duración del grupo. En 2014 llegaría Profunda Desorganización, un álbum que, por no pocos motivos, marca un punto de inflexión en la obra de la banda y la proyecta hacia un futuro más amplio. Presentamos hoy, en larga duración, Profunda Desorganización, de Monstruo. De la canción quisiera que seas vos el que note que una voz anterior nos acuna como el sol. Desprecia como la tormenta. Nos obliga a preguntarnos cómo podemos estar. En esta profunda desorganización. Ya no lo es más, ni se va. En lugar de la razón, quisiera que seas vos. Quisiera poder ser yo. Thank you.

Larga duración. La discoteca de Radionauta. Es cortar con la lógica anterior, explicaba el vocalista y guitarrista Luca Finocchi sobre este disco. Se puede decir que es el disco de la madurez, agregaba el baterista Luciano Mutinelli. Ya no hay guiños atacando a las poses del rock ni tanta ironía. Desde lo musical hay una evolución que busca que la canción llegue a su mejor expresión. Monstruo dedicó un tiempo de producción inédito para la gimnasia de trabajo que traía el grupo. Grosso, el primer disco, había sido grabado en toma directa, a modo de preproducción. La nueva gran cosa fue grabado en unas pocas jornadas, solo perfecto había resultado de un tiempo de producción más extenso. Para profunda desorganización, en cambio, el grupo se detuvo a pensar más en las orquestaciones, arreglos y efectos, cosas que antes eran relegadas en pos de la vivacidad de la interpretación. Hay una cosa más compleja que pide más arreglos, reflexionaba Finocchi en el programa Manjares en la Azotea. De ahí, el rol determinante que en este disco toma la participación del productor artístico, Alfredo Calvelo. Calvelo, que figura en los créditos del álbum por haber producido con enorme talento y sobrada paciencia, grabó y produjo todos los discos del grupo en Hollywood, sus estudios de City Bell. Continuamos escuchando Profunda Desorganización de Monstruo. No iban bien. Puedo parecer tan cruel mirando cómo te perdés. Al final es siempre así. Todo lo que disipé viéndose desvanecer las formas que I'm not afraid to die. larga duración. Hay cosas que son mucho más mágicas y reveladoras así. Cuando quedan suspendidas. ¿Acaso tenés el amor? ¿Acaso lo guardás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Acaso tenés la seriedad? ¿Acaso la esperás? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Acaso tenés el control? ¿Acaso lo buscás? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer? La ilusión del devenir es injustamente racional y es la única historia que contar. Cuando lo hicimos mal, todo se siente igual. Si te vas, ¿acaso supimos perder las horas sin usar? No se va. Y es la única historia que contar. Vas a llorar. ¿Acaso lo guardas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La ilusión del devenir es injustamente racional. Vas a llorar. Vas a llorar. Una imagen gris y una expresión fugaz no te hacen especial. vos no tenés la culpa. Siempre al amor llego tarde, lo sé. Nena, no me pidas disculpas. Nadie me amó como vos, lo sé. Quedan en mi cuerpo las huellas, marcas de una historia que no se va. No se va. Siento que mi amor se muere. Todo dentro mío duele. Es así. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. El corte con la lógica anterior tiene reflejos musicales, pero también de los otros. Profunda Desorganización es el primer disco donde el bajo no está a cargo de Federico Mutinelli, fundador del grupo. En cambio, aparece Gabriel Ricci en su lugar, un músico de Benito Juárez que provenía de Trilce, una banda de estilo similar al de Monstruo. Este disco también corta con la estética visual que identificó a los tres primeros discos y que tenía como protagonista un irritable ser verde, de un solo ojo, diseñado por Juan Soto. El artista visual se mantuvo, aunque no la gráfica, que pasó a tener el protagonismo de unas medusas que cubren la portada. Y por último, Profunda Desorganización corta con la ironía de los títulos en la obra de Monstruo. Después de Grosso, La Nueva Gran Cosa y Perfecto, que venían a mofarse del ego rocker, el título de este disco es el de una canción de pérdida y desamparo firmada por Luca Finocchi e inspirada en el siguiente pasaje de la escritora Clarice Lispector. No sé qué hacer con lo que viví. Tengo miedo de esa desorganización profunda. No confío en lo que me sucedió. ¿Me sucedió alguna cosa y viví otra por el hecho de no saber cómo vivirla? Continuamos escuchando Profunda Desorganización de Monstruo. Thank you. casi siempre una buena idea se involucra con las demás y confunde la excitación con la furia que deja el cambio que no fue lo que trae. Quiere salir del barrio, dejando una huella que lo preservará. Que explique todo, una luz que solo nos haga vernos bien. Ya pedimos otras ventanas, ya miramos a otro lugar. No nos basta la resiliencia, que queda ese lapso en la precariedad. Antes de verme fin, preferí ser casual. Larga duración. Las canciones no cambian el mundo, pero hubo canciones que cambiaron mi mirada del mundo. Y si el mundo es una construcción, entonces a mí me lo cambiaron. Se fueron a los que ya no están. Sin ruido, así empieza el futuro. Sin ruido, así empieza. Futuro. Sin ruido, así empieza. larga duración, la discoteca de Radionauta. Con este disco, Monstruo parece haber dejado de ser aquel chiste sobre el rock de mediados de la década pasada. Ese fervor que enamoró a Gustavo Cerati, quien los eligió mejor grupo en 2006 y hasta pasó sus canciones en las noches del regreso de Soda Stereo, suena aplacado, a la vez que elegante y profundo en este cuarto disco, publicado bajo el sello Cala Discos y con distribución de Ultrapop. El trabajo termina con un opus coral, una especie de redención, donde los monstruos revuelven en el poderío de las guitarras de Finocchi y los tonos negros de la voz de Kubilai Medina. Así nos despediremos de nuestra escucha de hoy. Presentamos hoy, en larga duración, Profunda Desorganización, de Monstruo.

quiero averiguar. Las imágenes me van a matar. Solamente hoy voy a preguntar solamente hoy voy a preguntar ¿dónde fuiste a parar? Lo demás no es igual. Siempre duelen las mismas cosas. Siempre cuestan las mismas horas. Las mismas horas. Larga duración. La discoteca de Radionauta.